nos parece ridículo echarle la culpa a la inseguridad a los pibes. Dato estadístico que dice que el porcentaje de delitos de los menores de 15 años es ínfimo, de los menores de 16 es ínfimo. Entonces lo que pasa es que acá se está tratando de culpabilizar a los pibes de la inseguridad de la provincia de Buenos Aires. Y esto es ridículo cuando sabemos que hay bandas totalmente armadas, hay bandas de delincuentes asociadas a la policía, cuando sabemos cómo viene el delito. Los que estamos en territorio sabemos cómo se produce el delito.